El título de este tema es Mansedumbre en el Crisol. Y durante estos días hemos estudiado varios pasajes que nos hablan acerca de uno de los frutos más grandes del Espíritu Santo. Un fruto que en nuestros días a veces es considerado un poquito mal, como que es considerado más bien una debilidad y no una virtud, cuando es todo lo contrario. Tal vez hay una connotación negativa de esta palabra, pero en realidad ser manso, así como Jesús nos pide ser mansos, tener la mansedumbre de Dios en la vida, así como un cristiano puede realmente tenerla y tal cual es su significado bíblico, es una de las cosas más maravillosas que puede haber. El versículo central se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo así la mansedumbre nos puede ayudar en el camino de la vida cristiana para enfrentar los problemas, el sufrimiento que uno pasa en la vida? ¿De qué forma la mansedumbre puede tornar el sufrimiento incluso una herramienta de salvación para otras personas? Son todas estas cosas que vamos a estudiar en diferentes pasajes a lo largo de este repaso. El primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 al 27. Dios le dice al profeta: voy a causar la muerte de tu esposa. Esto es un mensaje muy fuerte. Esto es algo realmente triste. Voy a quitar de golpe la delicia de tus ojos, le dijo Dios a Ezequiel. Y sabes, no vas a llorar por ella, no vas a comer la comida de los deudos, no te vas a vestir como un deudo. ¿Por qué? Y el pobre Ezequiel fue sometido a esa terrible prueba. Dios le dijo esto todavía cuando su esposa estaba viva. Ezequiel tuvo que avisarle este mensaje al pueblo antes de que eso sucediera. Debe haber sido una prueba terrible para él. ¿Por qué sufrió Ezequiel de esa forma? La propia palabra de Dios nos va a decir: porque Dios quería que su pueblo entendiera algo que iba a ser muy doloroso, que ellos iban a tener que pasar, pero que más allá de ese sufrimiento que ellos iban a pasar, ellos pudieran ver desde ahora, en la vida de Ezequiel, que había un propósito detrás de todo esto, de que Dios quería, en realidad, que ellos entendiesen la profundidad de su pecado y que acudieran a Él para pedir perdón de sus pecados. Así como Ezequiel, a través de aquella experiencia muy dolorosa, se convirtió en un testigo del Señor en forma excepcional, mostrándole al pueblo el dolor que hay en el corazón de Dios cuando su pueblo lo traiciona, y también el dolor que iba a sentir el pueblo de Israel cuando Dios finalmente tendría que cortar de alguna forma esa relación tan triste, permitiendo de que el santuario, ese precioso santuario, ese símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, ese símbolo que marcaba a ellos como un pueblo especial en la tierra, el único pueblo en medio del cual Dios acampaba en medio de ellos. Bueno, ese santuario, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la infidelidad, tuvo que ser destruido. Y el pueblo tuvo que aprender, a través de la experiencia de Ezequiel, todo lo que eso iría a implicar. ¿Sabes? A veces las personas sufren y uno dice, como cristiano, ¿por qué estoy sufriendo? Y quizá una de las causas o una de las consecuencias de tu sufrimiento, ¿por qué tu sufrimiento es permitido por Dios? Es para que otras personas que están más o menos en el mismo barco contigo, otras personas que te están viendo de afuera, vean cómo tú como cristiano enfrentas estas cosas, puedan ver el testimonio que tú como cristiano tienes cuando frente a una dificultad, frente a una cosa que te oprime, frente a una cosa que te hace irar, no respondes con ira, no respondes con rencor, no respondes con buscando devolver con la misma moneda, sino que respondes con mansedumbre, con la mansedumbre de Dios. ¿Sabes? Tener esta mansedumbre de la cual habla la palabra de Dios y de la cual vamos a meditar a lo largo de los versículos que se han ido tocando esta semana, es algo que no es sencillo, es algo que no es propio del ser humano, es algo que si uno piensa de que por estar con Cristo Jesús, por ser un cristiano, solito esto va a venir y que no hay que pedir y que no lo necesitamos mayormente, estamos equivocados. La mansedumbre de la cual habla la palabra de Dios es un don del Señor, es algo que el ser humano naturalmente no tiene, es uno de los más maravillosos medios a través de los cuales Dios nos permite enfrentar las dificultades con éxito, siendo triunfadores, no perdiendo la salvación al enfrentar los problemas de la vida. El segundo pasaje que se ha estudiado en esta semana es Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 14, donde aparece aquella famosa intercesión de Moisés. Dios hizo sufrir a Moisés con estas declaraciones que estaba dándole. Dios se dio cuenta de que el pueblo, claro que se había dado cuenta, de que el pueblo lo estaba traicionando, de que buscando adorar a Dios, Aarón había consentido en construir para el pueblo un becerro de oro, un ídolo. Y Dios allá en el monte, con Moisés solito, Moisés intercediendo por su pueblo, Moisés habiendo subido esa enorme montaña por amor a su pueblo, Moisés estando allí con miedo delante de la presencia del Señor por amor a su pueblo. Ahora Dios le dice a Moisés, este pueblo no vale para nada, este pueblo no sirve para nada, lo voy a destruir y de ahí voy a sacar un nuevo pueblo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Quizá lo hizo para probar a Moisés, para ver cuál era el amor que Moisés tenía por ese pueblo que incluso a él tantas veces lo había hasta ese punto, hasta ese momento, llevado al borde de la desesperación, al borde de la opresión. Ser líder, ser dirigente en medio del pueblo de Dios siempre es algo complicado, siempre es algo complejo, no es algo sencillo de enfrentar. Y el buen Moisés en aquel momento tuvo una de sus pruebas más grandes, una de sus pruebas más terribles de enfrentar. ¿Qué hizo Moisés? No se dejó amilanar, le pidió a Dios misericordia. Señor, ten misericordia de este pueblo, que se manifieste tu gracia. La gracia de Dios es aquello que Dios hace por nosotros todos los días. Es todo aquello que Dios hace por nosotros todos los días. Nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Nos hemos rebelado contra Él. Es más, muchas veces incluso después de aceptar a Cristo Jesús, caemos de nuevo en pecados. Somos terriblemente traicioneros, crueles, inconstantes. Pero la gracia de Dios se manifiesta en nosotros cada día. Cuando Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su bondad, Dios nos muestra cada día la oportunidad de andar al lado de Él, de ser un hijo victorioso del Señor. Esto es algo muy importante, esto es algo que nosotros tenemos que saber aprovechar en esta vida para ser realmente felices. Y Moisés puso una serie de razones por las cuales Dios no tenía que destruir al pueblo. Eso era lo que Dios quería escuchar de Moisés. Dios quería ver si él estaría dispuesto para enfrentar este problema. Quizá el Señor también entendía de que si Moisés bajaba sin que Dios le dijera nada de la cumbre de la montaña, a lo mejor Moisés no hubiera podido sobrellevar esta prueba. Entonces Dios se lo pone de esta forma a Moisés para que él estuviera preparado y para que él pudiera después tener una actitud frente a una de las mayores crisis que le tocó a él como dirigente enfrentar. ¿Sabes? A veces los dirigentes de iglesia, los dirigentes del pueblo de Dios, enfrentamos momentos difíciles, enfrentamos momentos en los cuales la ira, el sentimiento de rencor, el sentimiento de hacer daño puede surgir. Es en esos momentos cuando necesitamos entender de que Dios a todos nos trata por gracia. No es el pueblo de Dios o determinada persona solita la que necesita la gracia de Dios, uno también necesita la gracia de Dios. Y sabes, si tú estás en este pueblo, si tú estás en esta iglesia, es porque Dios tiene un plan para ti, porque Él quiere hacer algo por ti a través de su gracia. Sé un instrumento de la gracia de Dios. En Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48, Jesús, allí en medio del Sermón del Monte, les da a sus discípulos un valioso alcance acerca del valor de la mansedumbre. Y Jesús muestra a la mansedumbre como una herramienta eficaz para enfrentar los problemas de la vida, para ser una persona de paz en medio de este mundo, para incluso ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces nosotros pensamos que ser perfecto implica lealtad absoluta a los mandamientos de Dios. Y sí, implica esto, pero no de la forma como a veces nosotros pensamos. No es que tú no hagas esto, que tú no hagas el otro. Ser perfecto implica ser obediente a los mandamientos de Dios, buscando el más grande mandamiento, tener la vida llena del amor de Dios. En un montón de pasajes de la Biblia, Dios le va a decir a su pueblo que espera que ellos sean santos, que espera que ellos sean perfectos, que espera que ellos se desarrollen a la altura de un varón, a la estatura de Cristo Jesús. Pero ¿esto cómo va a ser? En la medida que nosotros como cristianos nos dejemos guiar para cumplir, para obedecer la voluntad del Señor, entonces el verdadero cristiano es una persona cada vez más humilde, cada vez más dispuesta a dejarse llevar por la mano de Cristo Jesús, por donde Él quiere llevarte y no por donde tú quieres. El cristiano que avanza y crece en el conocimiento de Cristo Jesús, el cristiano que avanza y crece en el camino de la santidad, quien surge y va avanzando en el camino de la perfección cristiana, no es el que nunca se equivoca, sino el que está deseoso cada día de aprender más y más de Cristo Jesús para ser un triunfador en esta vida, y aquel que está dispuesto a seguir a Cristo Jesús de todo corazón. Esto es algo muy importante, hermano, porque es bueno que tú te analices a ti mismo en tu vida. ¿Cómo está mi vida hoy? Y quizá tú puedas decir muchas cosas bonitas de tu experiencia espiritual. Bueno, hasta este momento tengo a mi familia unida, eso es algo maravilloso, pero siempre hay algo más que tú puedes hacer por Cristo Jesús. Siempre hay algo más que tú puedes, al contrastar tu vida con el sano mandamiento, la sana instrucción de la palabra de Dios, siempre hay camino hacia el cual avanzar. Porque somos pecadores, porque necesitamos la presencia de Dios, porque todavía no hemos sido transformados, esto será cuando Cristo venga. Pero hermano, pon tu empeño, pon tu ánimo, quizá necesitas afinar algunas cosas con tu esposa, quizá necesitas hacer las paces con tus hijos, pedir perdón con ellos, quizá necesitas algunos cambios, incluso en tu forma de vestir, o en tu forma en la cual llevas la dieta que estás llevando actualmente, o la forma como buscas a Dios, la forma como le oras a Él. Sea lo que sea que tú veas que es el camino que ahora te toca seguir, el camino que ahora te toca andar para seguir completamente la voluntad del Señor, pídele al Señor que te dé la paciencia y el amor y siga a Cristo Jesús de todo tu corazón. De esa forma vas a ser un hijo de Dios victorioso. En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 15, el apóstol se presenta hablando, así como también en su momento habló Pablo, a los esclavos, aquellos que servían en las casas de sus amos. El imperio romano estaba lleno de esclavos, y si la iglesia cristiana estaba creciendo, y digamos la clase baja de la sociedad romana internacional de aquellos días estaba compuesta mayoritariamente por esclavos, entonces un buen porcentaje de la iglesia, sobre todo gentil, y también algunos judíos del tiempo de los apóstoles, eran esclavos. Así que este consejo era para un buen porcentaje, si no probablemente la mayoría de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice acá, tienen que aprender a llevarse bien con todas las personas, incluso con aquellas personas que tienen el carácter difícil. Y aquí el tema nos trae varios puntos de reflexión. ¿Será necesario que nosotros nos callemos frente a las injusticias que nos pasan? A veces hay personas que tienen más autoridad de nosotros en nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, o en nuestro relacionamiento social, incluso en la iglesia, y a veces puede que nos maltraten. ¿Nosotros debemos reaccionar airadamente contra ellos, quizá buscando justicia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el apóstol nos va a decir, en palabras muy sencillas, sean sabios y no cometan tonterías. Claro, si estamos hablando de dos personas espirituales, el uno puede reprender al otro. Pero si estamos hablando de una relación de amo a esclavo o de jefe a inferior y en el jefe no está el Espíritu de Cristo, quizá tus palabras en búsqueda de justicia van a terminar con tu empleo. Quizá tus palabras en búsqueda de justicia van a terminar con una tragedia. Esto no debe ser así. Tienes que aprender a ser sabio, a saber cuándo hablas, a saber cuándo no hablas. Y como cristianos nosotros necesitamos entender esto bien. Porque por el hecho de seguir a Cristo Jesús, anhelamos un mundo mejor, anhelamos un patrón de vida diferente, un trato diferente entre las personas. Entonces, es, yo diría, hasta un poquito más fácil para nosotros ver injusticias que se cometen con nosotros mismos o con otras personas. Y eso nos puede llevar muy fácilmente a reclamar por esto. Tenemos que aprender a ser sabios. Hay momento para hablar, hay momento para estar tranquilo, para estar callado. Hay momento para entender de que frente a la circunstancia, frente a la situación, lo mejor no es volverte el justiciero del barrio, sino sobrellevar las cosas con la mansedumbre de Cristo Jesús, y el apóstol va a decirlo. Si tú vas a tratar bien a los que te tratan bien y vas a resentirte con aquellos que te tratan mal, estás portándote exactamente igual que el mundano, porque el mundano hace eso. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a ser un seguidor de Cristo Jesús, que siga su ejemplo, porque Él te dio tu ejemplo para que tú puedas seguir sus pisadas. Entonces, ¿sabes? Frente a problemas que uno enfrenta en la vida, tener un espíritu de Cristo, tener una mansedumbre como el Señor la tenía, es algo tan importante. Tener esa mansedumbre le permitía a Cristo tener una ventaja frente a los adversarios que lo escarnecían. Le permitía a Moisés tener una ventaja frente al pueblo que lo acusaba, que lo insultaba, que dudaba abiertamente de su liderazgo. ¿Cuál es la ventaja? No perder el control de ti mismo. No perder el control de tus acciones. Obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto es algo muy importante y tienes que entenderlo. El siguiente pasaje es un precioso pasaje de David, el rey de Israel. Solo en Dios reposa mi alma, de Él proviene mi salvación. Y será numerosa la cantidad de veces que David va a usar esta frase, solo en Dios, solamente en Él, solamente en el Señor. Solamente el Señor es digno de toda mi confianza, digno de toda mi fe. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, mi roca, Él es mi atalaya, Él es quien me protege, Él es quien me permite ver más allá de las pruebas, de las dificultades, Él es quien está a mi lado y donde yo puedo estar seguro. ¿Sabes? En esta vida, para enfrentar los problemas y las dificultades, hay que aprender a refugiarse en Cristo Jesús. Hay que aprender a refugiarse en aquel que es nuestra roca, que es el Señor. Ahora, ¿qué te va a dar el Señor cuando tú te refugies en la roca de Él? Detrás de una fortaleza, en medio de una batalla, ¿qué hay? ¿Hay guerra o hay paz? Si tú te refugias en una fortaleza en tiempo de guerra, por más que haya una guerra terrible afuera, por más que las paredes de esa muralla repiquen por todas partes, dentro de esa muralla, dentro de esa fortaleza, dentro de esa roca hay paz. Lo que pasa afuera no te va a llegar a ti. Dentro de la fortaleza hay paz. Cuando una persona busca a Cristo Jesús, una de las primeras cosas que Dios va a poner en tu vida es paz. Y la paz es prima hermana muy cercana de la mansedumbre. La paz es un elemento fundamental de la mansedumbre. Tú no puedes ser una persona con mansedumbre si no tienes la paz de Dios morando en tu vida. Entonces lo que Cristo quiere es que seas una persona llena de la paz de Dios, que seas una persona que actúe y obre con mansedumbre, tratando a las demás personas como Cristo Jesús te trató a ti y trataría también a los demás. Es que sabes de eso, en eso consiste el crecimiento cristiano, en que nosotros cada día imitemos más y más a aquel Padre que nos ha amado y que nos ha adoptado como hijos de Dios. En esto consiste ser perfecto, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Hacia la parte final del tema que hemos estudiado hay una cita preciosa del Espíritu Profecía, donde ella va a decir en palabras quizás más lindas que las que te voy a decir esta gran verdad. Si tú aprendes a andar en el camino de la mansedumbre, si tú le pides a Dios que te dé ese don precioso que no está naturalmente en el ser humano, ¿eh? Si eres una persona colérica, si eres una persona que pierde los estribos fácilmente, si eres una persona que a veces habla lo que no debería hablar en el momento inadecuado, estás hablando, estás diciendo cosas que después te vas a arrepentir, hay que pedirle a Dios mucha ayuda. Yo le tengo que pedir al Señor mucha ayuda, tú le tienes que pedir al Señor mucha ayuda. ¿Por qué? Porque debemos entender de que cuando Dios nos da la mansedumbre es un vehículo a través del cual las dificultades disminuyen, va a decir ella. Si tú tienes la mansedumbre de Cristo en tu corazón, las dificultades que aparecen en el camino del cristiano van a disminuir. Eso es cierto. Yo he visto a mucha gente enfrentando las cosas más terribles, el sufrimiento más fuerte, los desafíos más atormentadores, en paz. Parece que estuvieran fuera de la noción de la realidad. Uno puede decir, pero ¿cómo no te das cuenta de lo que estás sufriendo? ¿Cómo no eres consciente de lo que estás pasando? Pero la verdad es que si tú tienes la mansedumbre de Cristo en tu corazón, eso hace que las dificultades en tu vida disminuyan. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta semana? Varias cosas. En primer lugar, de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a dar testimonio a través de la mansedumbre de cómo un cristiano puede enfrentar los problemas y las dificultades en esta vida. Y esa vida puede servir de mucho ejemplo a otras personas que están pasando por circunstancias similares. ¿Qué otra cosa más es importante? Si tú quieres enfrentar con esa mansedumbre los problemas más difíciles, tenerla, porque eso te va a dar un espíritu de intercesión para las demás personas. Es importante amar a aquellos que nos hieren, a ser sabios en lo que nosotros debemos hablar y en lo que nosotros debemos decir, porque somos seguidores de Cristo Jesús. Buscamos seguirle a Él y quizá con nuestros actos, soportando incluso la injusticia, podemos llevar a alguien más al reino de los cielos, quizá aquella persona encima de nosotros que nos atormenta. Sabes, en Primera de Pedro 2, 18 al 25, hay una gran luz acerca de esto. Finalmente, cuán importante es entender de que la fuente de la mansedumbre en el cristiano está en Dios. Solamente reposa en Cristo Jesús. No busques fortalezas fuera del Señor. Busca tu única fortaleza en Cristo Jesús. De esta forma tú verás que por medio de las mansedumbres, las dificultades disminuirán en tu vida.